estaba triste y muy confundido, buscando un amor que no pude encontrar. Entonces te escuché en el radio, el precioso mensaje, y allí yo le entregué mi corazón. Y ahora no puedo callar, tengo que decir lo que él hizo en mí. No puedo dejar de alabar, solo pensar lo que antes yo fui. Soy una nueva criatura, he nacido de nuevo. No puedo dejar de cantarle, no, no, no, dame a él. Dime qué estás tomando, qué estás embriagado. Yo le dije que